Hola, muy buenas tardes. Tenemos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 con la NDR 103.9 FM de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690, operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Saludamos también allí a los, perdón, a los oyentes, me atoré. Está muriendo Luis en vivo, haciendo los oyentes su programa de radio. Y oyentas de San Bernardo, bueno, y ya la escucharon Rosaura Barleta, ya la tenemos aquí con nosotros. Yo te mato, ¿viste? Porque por las dudas esto es esperar lo peor y que suceda lo mejor. ¿Cómo andas, Luis? Bien, con un trago de agua por ahí se pasa. Por ahí no tenés que llegar a morir. No. Bueno. Tampoco ahogarme con un vaso de agua, ¿no? Sería el colmo. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con algunas cuestiones de la semana, que de la semana pasada a esta pasaron varias cosas, ¿no? Entre nuestro país y los países vecinos, fundamentalmente en Chile, que ya venía pasando, y en Bolivia. Uh-huh. Y aquí en Buenos Aires siguen pasando cosas, como por ejemplo enterarnos que el presidente de la Nación no opina que en Bolivia hay un golpe de Estado, por ejemplo. Pavada de cosas, no importa. ¿No? Tampoco el canciller. El canciller tampoco, ¿no? Hoy estaba leyendo la entrevista que no la escuché, el audio, ¿no? El video. Tampoco el ministro de Derechos Humanos y Justicia. No, tampoco, no. Están bien alineados. Escuché la entrevista que le hizo Luis Novarezio a Fourier y ese, el tipo, yo creo que una anguila se escurre menos que él. Porque daba 2 millones de vueltas y lo terminaba acorralando Novarezio, y sin embargo, nada, el tipo se mantuvo en sus 13, ¿no? Bueno, la que fue canciller de él en la primera etapa de Macri, Malcorra, le salió con los botines de punta, a decirle. Le dejó todos los argumentos para explicarle por qué era un golpe de Estado, ¿no? Y hoy leía en el Facebook, ¿no? En un contacto de un amigo, que puso algo que era bastante gracioso si no fuera trágico, ¿no? Que, qué sé yo, las secundarias ya te enseñan que es un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Claro, por ahí en las escuelas que van estos chicos no tienen ni instrucción cívica ni. Sí, además ni nos nada, referimos, ¿no?, a una definición clásica, ¿no? Bien ortodoxa de la que nos enseñan en la secundaria. Ni siquiera, claro, hay como mecanismos institucionales que uno pueda decir. Bueno, se ve gris. Claro, después no. Le buscás todos los argumentos por ahí para si es más o menos, si es. Porque, por ejemplo, algo que no dice nadie, pero yo lo recuerdo porque yo soy viejo, ustedes son muy jóvenes, por ahí lo leyeron, obviamente, pero no necesariamente una dictadura, un golpe de Estado, se hace con los militares tomando el poder. Cuando Onganía, cuando los azules y colorados, cuando en el 66 derrocan a. Perdón, en el 58, ¿no? Derrocan a Frondizi, los milicos, no subió ningún militar. Lo hicieron renunciar a Frondizi y subió Guido, su vicepresidente. Uh-huh. La dictadura, una de las dictaduras de Uruguay, cuando le dan el golpe, no me acuerdo ahora quién fue presidente, los militares hacen asumir a Bordaberry, que es la famosa historia de que lo ponen a él ahí como títere, y no necesariamente hay un golpe de Estado y automáticamente entra un militar a tener el mando del poder político del país. Ponen a un civil y bueno, ¿y? Hablando de lo que pasa en Bolivia y de quienes asumen en este golpe de Estado, te cuento que es tendencia en Twitter por lo que está sucediendo en estos momentos. Yanine Áñez, que es quien se está autoproclamando presidenta en este momento en la Cámara, en el Senado, en el Parlamento de Bolivia, pero ante un Parlamento vacío, digamos. Se está autoproclamando presidenta. Ella es senadora, es la vicepresidenta segunda del Senado, con lo cual, digamos, por vía institucional, entiendo, no seguiría ella. Es probable que los cargos institucionales anteriores, digamos, en la línea de sucesión en este momento estén acéfalos o que no hayan tomado la decisión, digamos, de ocupar ese lugar. Es miembro de la Alianza Opositora Unidad Demócrata, y dijo que va a asumir el cargo solo para convocar nuevas elecciones y garantizar una transición pacífica. Esto no está chequeado, digamos. No está chequeado, digo, es una forma irónica de decir que lo más probable es que no suceda, ¿no? Una transición pacífica, porque en este momento no hay paz en Bolivia. Así que así se llama, Jeanine Áñez, la mujer que estaría, bueno, autoproclamándose presidenta, invocando el artículo 169 de la Constitución, que es el que, digamos, detalla la sucesión de mandos. Es una senadora opositora, repito, que lo está haciendo en este momento en el Senado de Bolivia, en el Parlamento, ante una Cámara vacía. No está sesionando el Senado, pero ella está asumiendo o proclamando la asunción de la presidencia de Bolivia para dar curso a lo que dice sería una salida institucional para este problema, que lo más probable es que no sea así, digamos. Bueno, y nos vamos para el otro lado, otro país vecino, Chile, y vamos a tratar de tener una comunicación con Andrés Mazzotto, que es de Radio Presente y que junto con Natalia Bernárdez, compañera nuestra de La Retaguardia, están cubriendo allí ya hace 4 días más o menos, desde el viernes, sábado, domingo, no recuerdo cuándo viajaron, pero ya mandaron 2 reportes y fotoinformes que se puede buscar en las páginas nuestras, y bueno, nos dará un informe de las últimas novedades. Hoy había una huelga general en Chile, así que trataremos de comunicarnos también con él para hablar sobre el tema. Una aclaración sobre la situación de Bolivia es que este acto institucional se está haciendo sin quórum, que es, digamos, lo que se requeriría para que tenga una mínima legalidad. Porque no se presentaron los senadores del MAS. Del MAS, exactamente. No dieron quórum. Son los senadores porque la Cámara de Diputados no se reunió porque creo que tampoco tenían. Igual en las dos cámaras, Evo Morales tenía mayoría, los adherentes a Morales, el MAS y por ahí algún partido amigo de ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nati, podemos poner también un temita musical si querés mientras ponemos la pauta y volvemos, ¿sí? En unos minutitos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Ni palos ni banderas. queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento. Seremos primavera, que no haya sido en vano todo. Porque unidos no sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás. Sí, escucho. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM 690. www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como habíamos comentado hace unos minutitos al inicio del programa, ya estamos comunicados con Andrés Mazzotto. Él es periodista de Radio Presente, quien junto con Natalia Bernárdez está en Santiago de Chile, bueno, cubriendo todo lo que se está sucediendo allí, en no solamente en Santiago, porque creo que todo el movimiento de estas últimas semanas es Santiago y muchas otras ciudades de Chile. ¿Qué tal, Andrés? Aquí Rosaura y Luis te saludamos. ¿Cómo están? Hola, Luis. Hola, Rosaura. Gracias por la comunicación. Muy bien acá. Bueno, Santiago, en Santiago estás. Andrés, sí. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo vieron? ¿Desde cuándo llegaron ustedes a Santiago? Bien, nosotros, yo volví el jueves con Natalia. Bueno, particularmente hoy fue un paro nacional en Chile con una gran movilización. Nosotros, bueno, participamos de la movilización acá en Santiago, por supuesto, pero nos llegó información de un montón de localidades donde las marchas, los actos y la participación fue masiva. Bueno, como siempre, desde aquel 18 de octubre, todo terminó con una salvaje represión, ni siquiera con una, porque hay distintos focos represivos. En el caso de Santiago, en todo el largo de la Alameda, hay varios focos represivos, combate mano a mano con Paco, con los carabineros. La verdad que es una lástima porque realmente las movilizaciones son cada vez más coloridas, con más alegría. La gente tiene propuestas y consignas muy originales y siempre están ahí los carabineros para arrebatar el protagonismo. Se ve que no quieren compartir ni un ratito de protagonismo. Andrés, ¿hay pronunciamientos estatales respecto de por qué los carabineros están en todas estas movilizaciones? ¿Se sigue, digamos, esgrimiendo que responden a grupos violentos? ¿Cómo se ha tornado el discurso del Estado en estos últimos días? Mirá, justo hace poco el director general, bueno, no sé si se llama así, que sería como la máxima autoridad de carabineros, que ahora no recuerdo el nombre propio, dijo, no se refirió a los últimos eventos en particular, pero sí dijo que los carabineros que están sumariados porque se confirmó algún tipo de violación al protocolo que ellos tienen y demás, iban a tener la mejor defensa. En ningún momento hizo autocrítica, en ningún momento dejó entrever que al menos podría haber dicho, bueno, puede ser que se hayan violado los derechos humanos, ni siquiera dijo eso. Por otro lado, ayer o antes de ayer, no recuerdo, el ministro de Justicia de Chile dijo, bueno, puede ser que se hayan violado algunos derechos humanos. Es insólito el comentario cuando ya hay cifras oficiales de las cifras oficiales hablan de 23 muertos, en la calle se habla de más de 40, las querellas por torturas, por violaciones a mujeres y a varones, por abuso sexual, hay 197 personas que perdieron la vista en un ojo o tienen la vista comprometida por balas de carabineros, sin contar el viernes este caso que ya se volvió icónico de Gustavo Gatica, que casi confirmado que quedó ciego completamente de ambos ojos. Vos decías, perdón, es que vamos procesando así mientras escuchamos, ¿no? Sí. Vos decías que las movilizaciones tienen consignas creativas, coloridas. Si tenés ahí alguna en la memoria que nos puedas ir reponiendo. Mira, me acuerdo una del domingo que hubo una bicicleteada donde participaron más de 10.000 ciclistas, sí. Y que incluso pasaron por la puerta de la clínica donde está internado Gustavo para mostrarle su apoyo, que el cartel pegado en el manubrio de una bicicleta decía no más AFP, las AFP son es el sistema previsional privado acá en Chile, y decía la A era de aquí, la F de fabrican y la P de pobres, y bueno, era como aquí se fabrican pobres. Uh-huh. Después, bueno, con la salud mental, que es un tema bastante presente en las movilizaciones, bueno, de esas consignas que dicen como por ejemplo que vivir en Chile te vuelve loco, te enferma la cabeza. Justo hoy vi en una pared que decía que en Chile hay 18 millones de locos, o sea que la población entera está loca. No entendí si se referían a que recién ahora despiertan o a esta cuestión justamente de haber despertado. Y la que más me llama la atención, que es una denuncia muy directa y me gusta, es esta que dice que vivir en Chile te cuesta un ojo de la cara, bueno, por estos 197 casos de pérdida de vista por balas de carabineros. ¿Por qué decías el tema de la salud mental que está tan presente? Mira, no pude indagar todavía, pero me llamó la atención que hay muchas personas con carteles que hablan de la salud mental en Chile y incluso ya hubo dos cabildos a los que no pudimos asistir por tiempo, pero ya hubo dos cabildos que iban a tratar la salud mental. Los cabildos son lo que nosotros conocemos como asambleas. Sí. La verdad que no pude indagar, pero sí me llamó la atención que esté muy presente en la calle y en estas organizaciones asamblearias. ¿Están en contacto con periodistas de otros países de América Latina, otros periodistas argentinos? ¿Cómo es ahí el también mancomunado con periodistas chilenos, supongo? Digo, ¿qué clase de coordinación se están dando? Sí, bueno, yo por el viaje anterior, y es la experiencia bastante fea del aeropuerto y tal, generé bastantes contactos con periodistas chilenos que incluso para escribir notas me facilitan datos que ellos los tienen más aceitados. Hablamos con periodistas argentinos acá. En esta semana, en principio, no había muchos. Después nos fuimos encontrando. Hoy, de hecho, salimos a la calle, bueno, con Maxi Goldschmidt de Cítrica y Pablo Piovano, que, bueno, es el mejor fotoperiodista de Argentina. Pero sí, armamos una red para no estar solos. En esta cuestión, cuando de repente hay un foco de represión, al menos mi opinión es que lo ideal es no estar solo ante cualquier cosa. Los carabineros tienen un método que es tirar agua, tirar gases y de repente abrir una valla y salir a cazar gente. Y bueno, hay que estar atento para no caer porque sabemos lo que están las denuncias de torturas y demás dentro de las comisarías de carabineros. Claro. Vos decías, cabildos, ¿cómo se están dando estas asambleas? Pues uno piensa 2001, ¿no? ¿Qué hay sí. ahí? ¿Cómo es la organización más así rudimentaria que estás viendo? Mirá, el sábado fuimos a un cabildo que realmente, bueno, Natalia y yo estábamos de acuerdo, después estábamos hablando, que nos cambió la perspectiva sobre nuestro viaje acá a Chile, que por ejemplo fue un cabildo sobre el agua. Voy a tratar de no extenderme, explicarlo corto. El agua en Chile es privada, tanto el agua de río como el agua de red que llega a los hogares, así de insólito como suena. Uh-huh. Unos estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Chile, si no me equivoco, convocaron a un cabildo, es decir, una asamblea, porque a ellos les parece importante que de cara a esta asamblea constituyente que apuntan a que en algún momento se realice y se modifique entera la constitución nefasta que redactó Jaime Guzmán en los 80, se incluya esta discusión por el agua. De hecho, están redactando un proyecto de ley popular de aguas. Entonces lo que ellos querían es que la gente en general se entere, porque me contaban que incluso hay población de Chile, ciudadanos chilenos, que no saben que hay cauces de ríos que surcan el territorio chileno que tienen dueños. Y para hacerlo más concreto y directo posible, hay un contraste muy grande entre que, por ejemplo, en poblaciones rurales de Chile hay gente que vive con 20 litros de agua por día, que es literalmente menos de una ducha, porque en una ducha a veces gastamos más. Y, por ejemplo, Antonio Walker, que es el ministro de Agricultura, tiene derechos de propiedad sobre un río, sobre el agua de río, por 30.000 litros por segundo. Y esos 30.000 litros por segundo no es que son para su consumo, porque tiene una casa muy grande, entonces se tiene que abastecer con mucha agua. Eso de derecho de propiedad por tantos litros de agua por segundo, los puede vender, se los puede alquilar a una empresa extranjera, se los puede guardar y especular, porque en Chile, con la privatización de los ríos en el 81, se armó como una especie de bolsa de comercio del agua. Hay gente que, además de vivir del agua, cuando hay otras personas que se mueren porque le falta, sí, especulan y negocian con el agua. Suena insólito, pero es así. Claro. Andrés, comentabas que justamente hoy había habido una huelga general, ¿no? Pero los demás días, además de toda esta movilización que hay permanente, fundamentalmente la juventud, pero siempre hay alguien en la calle. La vida cotidiana, vamos a decir, del día, los negocios, los ómnibus, el metro, ¿todo funciona normalmente o todo funciona en razón de todas estas movilizaciones y de todos estos cabildos que se generan permanentemente? Es como... hay como un libre albedrío en el funcionamiento de muchas cosas. El metro hoy no funcionó porque, por suerte, que fue bastante histórico, se adhirió al paro, así como los vuelos y los aeroportuarios, que hacía mucho que no adherían a un paro. Pero a veces sobre la Alameda hay una movilización gigante y de repente hay una represión salvaje. Y el metro sigue funcionando, lo que hacen es cerrar estaciones. Hay algunas estaciones que no abren porque están destruidas. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, nos pasó algo muy extraño, no tanto sobre los servicios, sino por cómo la gente sigue su vida, que estábamos en primera línea de un foco represivo salvaje sobre Alameda, a 3 cuadras de La Moneda. Nos alejamos 3 cuadras más o menos para ir hacia otro lado, y había personas sentadas en la vereda, en una cervecería, tomando su birra, comiendo sus papas fritas, charlando de otras cosas. Claro. Y a 3 cuadras literalmente había gases lacrimógenos, carros hidrantes persiguiendo gente, cacería de carabineros a los manifestantes, heridos, la Cruz Roja yendo a buscar gente que caía. Y a 3 cuadras pasaba esto. Claro, muy loco, ¿no? Muy... sí, no se llega a entender todavía, al menos yo no lo llevo a comprender. Uh-huh. ¿Hay muchos detenidos durante las movilizaciones también? Mirá, justo hoy hablábamos con una señora que es de Londres 38, que es un ex centro clandestino de la dictadura de Pinochet, que ahí brindan primeros auxilios, nos quedamos hablando, y nos decía que si bien las cifras oficiales del INDH, que es un organismo bastante discutible, hablan de más o menos 5.000, en general las cifras que da la justicia de Chile hablarían más o menos de 22.000. Porque ahí cuentan, ahora no me acuerdo los términos más técnicos, pero los que pasaron y ya liberaron, los que pasaron por comisaría y están ahora en un penal esperando su juicio, todos darían más o menos 22.000, entre los cuales hay muchos menores, no nos olvidemos de ese detalle. Y ahí, Andrés, para graficarnos y para, no sé, pensar en alguna imagen que nos resulte familiar, es horrible lo que voy a decir, porque te voy a decir, che, ¿en qué se parece a la represión de Argentina, no? Pero realmente, como para entender cuál es la dimensión, digo, ¿encontrás elementos similares a, no sé, las represiones que vivimos en estos 4 años de macrismo? ¿No tiene nada que ver? ¿Te resulta familiar lo que ves en las calles? Es difícil. Hoy, por ejemplo, hablábamos de los chilenos que no tanto en el momento de la represión, que si bien van hacia adelante y se ponen enfrente del hidrante y se bancan los chorros, y están estos héroes que son los desactivadores, que atajan los cartuchos de gas en el aire y los meten en agua con bicarbonato para desactivar el efecto. En otros lugares, por ahí más lejos de estos focos, hay carabineros custodiando los accesos a la moneda y tal, y la gente se acerca, los insulta, los increpa, los invita a pelear, les dicen que ya nadie los respeta, y hablábamos de que en Argentina probablemente si hacemos eso, el policía al que estamos insultando nos agarre, nos pegue, nos detenga y nos mande a una comisaría. Entonces es como bastante clara la orden de no reaccionar a provocaciones. Sí, una vez que se les da la orden o ellos deciden, no sé cómo es la jerarquía, de reprimir, ahí vale todo. Creo que hace bastante que no hay un caso de atropellamientos, que eso, salvo la motorizada en Argentina en el 2017, creo que no es un método que use la policía en Argentina de atropellar manifestantes. Y después, el lanzamiento de gases y demás es bastante similar. Los carabineros, he comprobado que son muy salvajes. De hecho, hoy a mí me tiraron un cartucho de gas lacrimógeno en el cuerpo y literalmente me salvó la correa de la mochila de que no me pegue en el cuerpo. ¿Y no lo atajaste? ¿Qué? ¿No lo atajaste? No, no tengo guantes, hay que atajarlo con guantes. Si lo agarras con la mano te quema, me dijeron. Ah, mirá. Te quería preguntar si dada la diversidad, digamos, de demandas que nos mencionabas y aquellas que todavía, como vos decías, ¿no? El caso de la salud mental, por ejemplo, que son tan específicas y seguramente tan fundadas, ¿no? Porque suena lógico que en un país que tiene, digamos, la situación de la salud como Chile, haya un problema grave vinculado a la salud mental de las personas. ¿Vos ves algún tipo de causa institucional para estas demandas? ¿Ves algún tipo de recepción? ¿Algo ha cambiado? ¿Algo está cambiando? Incluso, digo, en términos de, en el diálogo con los manifestantes, ¿ves que hay en ellos o en ellas, un sentimiento de que realmente esto, digamos, tendrá cauce en determinadas reformas? En principio, eso es algo que a mí me generaba mucha intriga de saber y le pregunté a mucha gente. Con la gente que hablé en general, viven como muy en el día a día, en el ahora. No están pensando tanto de cómo va a terminar esto. Sí, obvio, tienen ese sueño de la Asamblea Constituyente, de reescribir la Constitución, de que Piñera renuncie. Pero no, en los militantes, en la calle, no hay esa cosa de hacer futurismo o de hipotetizar. Por el lado del Estado, las respuestas son, diría que graciosas, si no me dieran pena. Piñera hace 2 o 3 días anunció que tal vez convocaría a un congreso constituyente, no a una asamblea, porque como dijo la vocera de la jefatura de gabinete de Chile, la Asamblea Constituyente no los representa, no es un método que van a utilizar acá. Sería un Congreso Constituyente para analizar algunas reformas en la Constitución. Claro. Pero claramente, si uno indaga y se da cuenta lo implicado que está Sebastián Piñera, por no nombrar a todo su gabinete, en bancos, en medios de comunicación, en negociados, en los créditos CAE, que son esos créditos tortuosos a los que se atan los estudiantes, para poder estudiar una carrera o incluso la secundaria. Sebastián Piñera está muy implicado en esos negocios, entonces jamás va a votar en contra, no se va a pegar un tiro en el pie, no funciona así. Por lo cual la respuesta del Estado deja muchísimo que desear, es hasta casi violenta, más allá de bueno la declaración de guerra que hizo hace varios días ya Piñera contra su propio pueblo. ¿Cómo viste, Andrés, y en lo que has podido hablar con la gente allá, la presencia de en las movilizaciones balas de plomo? De parte de los carabineros, ¿no? Sí, eso es algo que también que pregunté mucho porque me interesaba. De carabineros aparentemente no existió que plomo en las armas. Sí, cuando salió el ejército a la calle, que creo que estuvo más o menos una semana, hasta que por suerte los guardaron otra vez, ahí sí está hasta confirmado que disparaban con plomo. Hay muertos que fueron muertos por balas de plomo. Pero aparentemente carabineros no habría usado. Sí, más allá de no usar plomo, se saltaron todos los protocolos. Está esta cuestión confirmada porque se ven fotos con Gustavo Gatica, por ejemplo, se comprobó. No tiran a las piernas, tiran balas a la cara, al cuerpo, lo cual es ilegal. Y bueno, y esto que yo compré hoy, cuando me tiraron un cartucho de gas al cuerpo, que eso también es ilegal, tienen que tirarlo para arriba para que haga una parábola y no dé un golpe que puede ser letal. Quien habla es Andrés Mazzotto, es colega periodista de Radio Presente, que está allí con nuestra compañera Natalia Bernades en Chile, en Santiago de Chile. Preguntarte por último, Andrés, en relación con, digo, sé que has estado en contacto con organismos de derechos humanos, lo que decías acerca de estos grupos de ex detenidos, desaparecidos que acompañan o ayudan. Si hay voz de organismos de derechos humanos o de algún otro actor social que esté trabajando, digamos, en algo así como un juzgamiento por los crímenes cometidos en este tiempo, que estén, digamos, recopilando testimonios o llevando adelante denuncias, algo, digo, colectivo en relación a las violaciones de derechos humanos ocurridas. Sí, pues tengo entendido el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha iniciado varias querellas por las denuncias de torturas, por esta cuestión de la gente con heridas en la vista. El Colegio de Médicos y Oftalmólogos también está participando en estas cuestiones particulares de heridas puntuales. Estoy pensando, no recuerdo ahora, creo que el Colegio de Abogados también está sumando soporte para iniciar querellas. Pero es lo mismo de siempre, si el Estado no acompaña, si, bueno, es una imbecilidad lo que voy a decir, porque Piñera nunca lo va a hacer, pero si Piñera no se abre a que los carabineros, y ni hablar los soldados del ejército, que ejercieron torturas, que tuvieron detenidos a menores de edad, que violaron personas, que mataron personas, que si no se habilita que sean juzgados, ni siquiera te digo por delitos de lesa humanidad, porque eso ya sería utópico, pero básicamente por lo que hicieron, es muy difícil que se le dé cauce a esas cosas, en mi opinión. No olvidemos que la justicia en Chile, como en la mayoría del mundo, responde al poder de turno, entonces va a ser muy difícil sin una justicia independiente o al menos mínimamente opositora. No creo que suceda eso. Bueno, Andrés, muy bueno el informe, esperemos también lo que manden ustedes, así desde Radio Presente y La Retaguardia, vos allí, y Natalia Bernardes, otra excelente fotógrafa también de aquí de La Retaguardia. Esperamos el reporte, que se puede leer para nuestros oyentes, ¿por dónde? Lo que están mandando. Todo lo que escribimos se puede leer en laretaguardia.com y en radiopresente.org.ar y en nuestras cuentas de redes sociales personales. Perfecto. Andrés Mazzotto, gracias, ¿eh? Chau. No, gracias a ustedes, gracias. Un abrazo. Saludos grande. Saludos a Natalia, chau, cuídense. Abrazo. Chau, dale, chau. Hasta luego. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar, INDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y ahora nos venimos para la Argentina, para Buenos Aires y para La Cava, que no es la Cava, la mujer del Cabo, es la ciudad de Buenos Aires. Porque habíamos comentado que seguimos y vamos a seguir denunciando todos los atropellos que los vecinos del barrio de Villa Crespo vienen sufriendo semana tras semana por este monstruo que crearon allí el gobierno de la ciudad con el diario La Nación y AEG World, Wide y los directivos del Club Atlanta. La semana pasada, el fin de semana este, tuvieron jueves y viernes segunda semana de Sabina y Serrat. Y sábado y domingo estuvo Chayanne, que no sé ni qué nacionalidad es Chayanne, puertorriqueño, no sé, peruano, no tengo ni idea. ¿Colombiano? No importa. ¿Vos no sabés de dónde es Chayanne? Chayanne no es. ¡Qué poca cultura general esta mesa! La cuestión es que más allá de los que estaban ahí sí adentro tocando, haciendo su espectáculo, quedó demostrado las mentiras de la empresa. La empresa hace como 3 meses repartió en el barrio a los vecinos unos folletos que verlos daban gusto porque eran una maravilla, en todo color, muy explicativos, con un papel muy, muy bueno, tipo satinado. Y entre otras cosas, para que los vecinos se quedaran tranquilos, decía... no está previsto el corte de calles, salvo exclusivamente en la calle Humboldt entre Padilla y Camargo. Humboldt entre Padilla y Camargo está justamente en la entrada del estadio. Y solo al final de los eventos que superen los 11.000 espectadores. El corte durará un lapso máximo de 30 minutos y los vecinos con vivienda en esta cuadra tendrán libre acceso para circular. Bueno, arre. Esto es una falacia. La avenida, las calles Humboldt, desde Corrientes hasta Murillo, las calles Darwin de Corrientes hasta Murillo, y después sus transversales, Camargo, Padilla y Murillo, desde Juan B. Justo hasta Humboldt, totalmente cortadas. Allí estamos hablando más o menos de 6 cuadras, cortadas desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, con los chicos de la agencia de tránsito, con los silbatos a todo lo que da, porque tienen que ordenar un caos de tránsito terrible. O sea, ya es mentira que iban a cortar media hora, está cortado desde las 6 hasta la 1 de la mañana. Cuando es la desconcentración de gente, sale a las 12 de la noche, otra mentira. Ellos decían que iba a haber movilidad sin ningún problema porque hay trenes, subtes y colectivos. Bueno, el tren, la línea San Martín, la estación Villa Crespo no está terminada, o sea que el tren sigue de largo, salvo que te tires allí por las vías, no te podés bajar. A las 12 de la noche que terminan los espectáculos, el metro, el subte ya no funciona y, por supuesto, los colectivos a esa hora ya también van bastante mermados. O sea, una mentira en todo. El viernes a las 7:30 de la tarde, los vecinos de Villa Crespo nos juntamos porque yo también como vecino estuve allí, haciendo justamente un corte con una consigna que dice: cortamos una hora para no cortar medio año, para que no nos corten medio año. Ahí estuvimos en Corrientes y Dorrego, varios vecinos se sumaron, muchos de ellos se han sumado ahora al ver en realidad lo que está pasando, porque no podían creer que les pasara lo que está pasando y lo que les va a suceder. Así que, por supuesto, el gobierno de la ciudad no da señales de vida, no aporta absolutamente nada. La complicidad de la policía de la ciudad dejando entrar a los autos que vayan a garajes en esa zona vedada para todos los que viven en esa zona, pero para los que van al garaje a estacionar los dejan entrar. Y todo lo que se puede encontrar, si lo quieren seguir, no al Mega Estadio Arena en Villa Crespo, que lo pueden encontrar por Facebook. Nosotros esto lo vamos a seguir, como siempre, porque esto lamentablemente tiene para rato, hasta que alguno se dé cuenta y lo termine de alguna vez. Y nos vamos a ir, Rosaura, con una entrevista que le hice a Mariano Garrido, que él es un miembro de la directiva de ADEMIS, de la Asociación de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, porque hicieron una conferencia de prensa ayer y denunciando una serie de atropellos